Bueno, continuamos en este trabajillo que estamos realizando desde Info Sin Chile de tomar contacto con esta corriente crítica vecinal que está orbitando en torno a la problemática de la ejecución del proyecto del Área 16 Alchate, ubicada en lo que llamamos la antigua Camsa. Hoy tenemos la oportunidad de estar con Chelis, presidente actual de la Asociación de Vecinos de Izieta. Arratsaldeon, Chelis. Kaixo, arratsaldeon, Delori. Pues bien, como te decía, estamos un poco haciendo contacto a esta problemática. Tú como presidente actual, pero también como integrante veterano de esta asociación, en el sentido llevas mucho tiempo, podrás hablar mejor que muchos un poco porque habéis seguido desde ahí este proyecto en la antigua Camsa Alchate. Bien, un poco ponnos en antecedentes de este proyecto. Bueno, efectivamente, pues sí, son muchos años los que llevo en la asociación y conozco pues el tema un poquito desde sus orígenes. Partíamos igual del 2006, donde se recibió la comunicación por parte del ayuntamiento del primer proyecto, en el que se constituían 5 casas que provocaban un efecto pantalla que encerraban el barrio, la construcción de un puente rodado que nos partía lo que actualmente tenemos y nos creaba un caos de circulación por el barrio, que actualmente es muy problemático. Entonces, a partir de entonces, pues viendo cómo estaba el tema, pues empezamos a movernos un poco dentro de las limitaciones que tenemos, tanto técnicas como económicas, para moverte en estos temas en contra de un ayuntamiento. Sí, en contra, pero bueno, también siempre un poco el interés de participar en lo que desde el ayuntamiento llega, como asociación de vecinos, digo. Sí, no, por supuesto, todo lo que sea en beneficio de los vecinos, cuentan con nosotros. Hay otros casos particulares en los que cuentan y hemos trabajado incluso en conjunto. El problema que venía con esto es que desde el inicio fue que fue una imposición ya en su día. Lo que pasa es que esto se paró pues por la crisis de la construcción, esto del proyecto se fue a pique. La propiedad, pues como casi todo el mundo sabe, pues pasó a manos de los bancos y actualmente pues está en manos de una promotora, no sé exactamente quién está detrás de ella, pero bueno, durante años hemos tenido reuniones con el ayuntamiento y consultado la situación de este proyecto y siempre se nos estaba diciendo, pues por ser más exactos, desde 2011 a 2016, que no había nada, que eso es un proyecto que estaba parado, que de momento no había nada. Y que ahí estaba. Era un solar que estaba en manos del Banco Santander Caixa y no había nada. De repente, 2016 has dicho, allí se llama, se hace toque de llamada al Consejo Asesor de Urbanismo. ¿Qué ocurre? Pues sí, efectivamente, en el 2016 nos encontramos con que desde el ayuntamiento se retomaba este tema. Y es más específicamente en una reunión del alcalde con los vecinos de Izieta Ondarcho, en los locales de Gurekin, pues se había convocado para ver un poco la problemática general del barrio, con sus diferentes problemas de aparcamientos, del matadero, transformador y tal. Pasaron por encima todas las preguntas que se hacían sobre estas temáticas y no concretaban absolutamente nada. Todo el interés se centró en la propuesta de un nuevo proyecto para el Alchate. Y según las opciones que presentaban, solamente había dos. O se quería el de antes o el que presentaban ellos actualmente. Entonces, la gente, pues bueno. El de antes, el que estaba ahí planificado en el Plan General de Ordenación Urbana. Efectivamente. Ese significaba que era una construcción en línea paralela al río de 5 bloques que configuraban un efecto pantalla para el barrio. Para el barrio. Él presentó otro proyecto, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que el proyecto que presentaba eran unas torres pues de 11 alturas. Ajá. Entonces, simplemente lo que dio opción a los vecinos fue o uno o otro. no dio opción a buscar una solución de recuperar esos terrenos. Ellos simplemente nos planteaban que se aceptaría uno a otro. Los vecinos que asistieron a esa asamblea, efectivamente, y eso hay que reconocerlo porque está así, aceptaron la propuesta que traía el alcalde, pero dejó bien claro el alcalde que eso era simplemente una propuesta y un proyecto sujeto a cambios. Sujeto a cambios. Ajá. Se quedó el tema ahí y no se volvió a hablar el tema hasta que en reuniones hasta el 2018 que mantuvimos con responsables del ayuntamiento, en los que se preguntaba sobre el tema y volvían con lo mismo. No hay nada sobre el tema. Así, hemos pasado desde el 2016 al 2020 comentándonos que todavía no había nada. No había nada y nos hemos encontrado pues que de repente una inmobiliaria abre y parece que está vendiendo pisos. Pues efectivamente, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que en ese año, a principios de este año, posiblemente pueda llegar a ser finales del año pasado, nos comentaron sobre un pequeño plano, una hoja, de la idea que tenían, que cambiaba bastante con el proyecto que había presentado el alcalde en el 2016. Yeah. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que de cuatro torres que presentaban en la primera, pasamos a nueve torres más un hotel. Nosotros en ese momento simplemente nos entregaron en una hoja lo que era el proyecto, pero que no había nada más. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que salimos a la calle y al día siguiente nos encontramos con todo un plan, un proyecto ya desarrollado, diseñado y así, con un proyecto que además ofrece una foto de anuncio que me decías antes que es falsa. Sí, efectivamente. Yo la foto gustaría, que está ubicada ahí en Cansa. Efectivamente, sí. Me gustaría que la gente que pase por ahí la vea, cuente cuántas casas ven. Yo puedo decir, ahí se ven tres casas y lo que sería el futuro hotel. Si vamos al vídeo que esta misma promotora ha sacado en redes, vemos que hay siete torres. Ajá. Pero es que ninguna de las dos es real, porque realmente van nueve torres más el hotel. Cosa que no entiendo, que estén vendiendo unos terrenos o unas edificaciones ocultando lo que va a haber ahí detrás. Cansa, ese solar que decíamos también, pues lleva así desde que se, diríamos, desmantelaron los depósitos y se hicieron algunos trabajos de descontaminación, pues lleva ya una veintena de años larga con su murete tapiado y sin ningún uso. Ningún uso. Y una zona que vemos que le falta, pero ha crecido vegetación y que podía haber tenido pues algunos empleos. Sí, algunos usos, mejor dicho. No, y de hecho, desde eso aproximadamente el 2004-2005 se derribaron los antiguos depósitos y pocos años después, no sé si un año o dos años después, mandamos al ayuntamiento una petición de acondicionar una zona de esos terrenos como aparcamientos disuasorios. Todo el mundo ha sabido el problema que tenemos con el aparcamiento y la densidad de tráfico que existe en el barrio. Esto se planteó ya desde el 2008, se ha planteado en el 2009, el 2010, hasta el 2018 se ha estado planteando y en ningún momento han querido hacer caso. Hay una zona que es muy cómoda, que no conlleva un gasto, no conllevaba en su momento un gasto escandaloso de dinero para acondicionarlo como aparcamiento. Léase lo que se hizo en su día en Cansa de Pasajes, sí, que existe hoy todavía, aparcamientos de coches ahí, aprovechando un solar, y en ningún momento han querido hacer nada. Y nada que ni aparcamientos ni otras cosas. Ni tan siquiera ponerse un poco en la cabeza pues recuperar una zona de marisma, como nos decía la semana pasada Carlos, que al fin y al cabo Rentería besa al mar en esa área, en esa zona. Desde luego si vemos Atlanticaldia, si algunos eventos que quieren hablar de recuperar ese pasado marítimo de Rentería, pero no es el caso. Bueno, vosotros como asociación de vecinos, pues ante lo que está se está, diríamos, proyectando sobre Kansa, estáis haciendo concentraciones también con otros vecinos del pueblo, corriente crítica, diríamos, con el urbanismo que continúa en Rentería. Sí, aquí hay una cosa que es bien clara. Las circunstancias, bien sean políticas, económicas o de lo que sean, han conseguido desmovilizar a la gente, y eso hay que reconocerlo. Han desmovilizado mucho el sentir de la gente para recuperar zonas que hoy en día deberíamos de recuperarlas. No tenemos más que ver las imágenes que nos muestra desde la televisión por medio de Ura, que hay que recuperar marismas, que hay que darle lo que se le ha robado a los ríos, pero en este caso se sigue manteniendo y robando. Nosotros afortunadamente vemos que todavía existe grupos que con sensibilidad y siguen luchando por el tema, y la verdad es que estamos encantados en estar colaborando con ellos en todo lo que podamos nosotros. Tenemos que reconocer que somos una asociación que trabajamos muy en precario, pues por las situaciones sí que hay hoy en día en general, pero vuelvo a decir, afortunadamente pues existe todavía un poco de interés por recuperar nuestras zonas. En un aspecto como el urbanismo, donde al fin y al cabo, pues sí, las casas ya ahí es donde habitamos, pero los espacios abiertos donde vivimos, pues en Rentería siempre han sido un poco objeto de recuperación, porque somos una población con una densidad alta en el espacio que ocupamos, y desde luego en ese sentido Iztieta Ondarcho se ha llevado la palma, es decir, mucha población y pocos espacios, diríamos, abiertos para ello, esa vida. Y de hecho ahora, con todo lo que quieren construir este barrio, que hay que decirlo, es un barrio residencial en el cual se va a construir de forma de que no tengan tráfico, se va a construir un puente en el cual de salida y entrada a ese barrio y pasé por encima del nuestro, de Iztieta Ondarcho. Y no tiene ningún sentido el hecho que hoy en día el ayuntamiento está hablando de que hay que quitar los coches del pueblo, pero a nosotros nos lo impone. A nosotros nos los va a imponer. Y a mí me llama mucho la atención de que, por ejemplo, actualmente en el plan de mandato, lo primero que hablan es de transparencia y colaboración. Ninguna de las dos cosas se están dando. Así es, las corporaciones han cambiado de color, pero la actuación urbanística parecida. Hombre, hay algo que ya lo uso bastante, incluso creo que abuso de ello, es que cuando tocamos esos temas me gusta dejar claro, los de antes y los de ahora, la actuación es exactamente la misma, solo se piensa en la especulación, sí. Solo hablamos de volver a la cultura del cemento y no hablamos de recuperar una zona que no es para Iztieta Ondarcho solo. Por supuesto que somos los primeros beneficiados si esa zona se recupera, pero es que eso es una recuperación para el pueblo. Así y es. Hoy en día, con la mentalidad que nos quieren vender, como has comentado antes, pues por ejemplo en su día, cuando nació Atlántica al Día, bueno, lo primero que me vino a la cabeza fue decir, bueno, pues igual de verdad queremos recuperar un poco nuestra unión al mar. Pero viendo lo que estamos viendo ahora, son solo palabras y bonitos. Desgraciadamente, Atlántica al Día se ha convertido en un evento musical. Se ha quedado en eso. Pues sí. Un efecto ahí, pantallazo, para, no sé si para, sí, para distraernos también. Bueno, Chelis, últimas palabras y habéis hecho un par de viernes concentraciones frente a la inmobiliaria esta, la promotora esta, Eurumea Berri, y mañana viernes 18, mañana vais a hacer seguramente la última de este año, pero tenéis pensados más pasos en este sentido. Sí, en este momento, pues eso, son pequeños movimientos que se han ido haciendo porque efectivamente hay que dar luz y ver, enseñar qué es lo que está pasando. Mañana, posiblemente, pues de cara a lo que viene en última, a final de año y todo, pues igual sea la última, se concretará, pero lo que no hay duda es que se va a seguir haciendo actuaciones y reuniones para ver qué podemos hacer dentro de, entre comillas, la legalidad. Sí, a ver si la podemos doblar. Gracias, Chelis, por la aportación en este trabajo que estamos haciendo desde IFOS Chinchili, intentando un poco también apoyar y también estimular el pensamiento crítico vecinal en este pueblo que vivimos, Rentería, y seguramente que volveremos a encontrarnos. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Y pues lo que decía antes, afortunadamente sigue habiendo grupos que tienen sentido de lo que es recuperar un barrio, un pueblo y nuestra calidad de vida. Hasta pronto, Chelis. Agur. Adiós.